Así es, queridos hermanos, queridos amigos, felices de estar compartiendo las parábolas, ¿no? Ya llevamos varias y eso es muy bonito. Ojalá las gocemos siempre y no se asusten. Dirán, padre, pero siempre vamos a escuchar lo mismo. Tranquilo, amigo, siempre lo mismo y siempre nuevas. Allí vamos con San Mateo 13:47. Dice el Señor: el reino de Dios es también como una red que se echa al mar y recoge toda clase de pescado. Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa, donde se sientan a escoger el pescado. Guardan el bueno en canastas y tiran el malo. Así también sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos y echarán a los malos en el horno de fuego, donde llorarán y habrá rechinar de dientes. ¿Qué tal? Más claro, échale agua. Es así, el reino de Dios. Así termina la historia del mundo. ¿Se acuerdan que la otra vez Cristo comparaba el mundo, el reino de Dios, con un terreno en donde crecía el trigo y crecía la cizaña? Acá compara con un mar. Y está buena la imagen, claro. El mar revuelto, en donde todo se enreda, donde todo está unido, confundido. Y ahí están los buenos, los malos. Y que este parece bueno, pero es una torrente. Aquel parece una torrente, pero es bueno. Y ahí estamos todos mezclados, como las aguas del mar en el flujo y reflujo de las mareas de los siglos. Y bueno, una red se echa al mar. La red del juicio. Todos seremos juzgados, ya lo hemos dicho. Y aunque no lo sepamos, o aunque queramos no saberlo, se viene un juicio. Seremos cogidos, tomados en la red de este juicio. Todos compareceremos delante de este rey que no puede ser sobornado, que no puede ser comprado. Este rey magnífico, al que intentamos amar, por el que intentamos trabajar y sufrir un poco. Y así cuenta el Señor. Los pescadores sacan a la playa la red y se paran, tiran lo malo, recogen lo bueno. ¿Cuántas veces lo habrá visto Cristo? Sobre todo porque fue a elegir sus apóstoles entre pescadores, ¿no? Los va a llamar a ellos: venid detrás de mí, yo os haré pescadores de hombres. Qué hermoso. Tuve la oportunidad de estar allí, a orillas del lago de Galilea, en el mismo lugar donde Cristo llamó a Pedro, a Santiago, a Juan, y allí me senté en una piedra. ¡Cuánto misterio! Eran pescadores y salieron a pescar hombres, a pescar almas para el reino de los cielos. Y así es. Llegará el fin, amigos. Todo se acabará. La apariencia de este mundo pasa, dice la Escritura. Nos parece difícil pensar en esto, se nos hace difícil porque, como, claro, el sol sigue saliendo, seguimos comiendo, una generación va, otra viene. Nos cuesta creer que todo esto pasará, pero pasará. Y llegará la separación de buenos y malos. Echarán los malos en el horno de fuego. Miren qué terrible, Cristo. Donde llorarán y rechinarán los dientes de dolor. Qué terrible. Es para estremecerse. Es para temer, claro, claro, sí. Porque podemos llegar a ser pescados malos, inservibles, malolientes, putrefactos, o podemos llegar a ser pescados exquisitos, sabrosos, dignos de la mesa de este rey. Que así como la mamá se come a besos su hijito, su bebé, así recibiremos los besos de Cristo y sobre todo de la Virgen cuando entremos al cielo. ¿Cómo nos ama Cristo? ¿Y cómo reza Él para que estemos en la red, entre los buenos. Cómo rezó, cómo sudó sangre, cómo padeció la cruz. Y si hacemos silencio en la oración de nuestro corazón, sentiremos su voz que nos dice: mira, mira y escúchalo bien. Sufriría de nuevo la cruz, de nuevo los azotes, de nuevo los clavos y la sed y la corona de espinas, por tenerte entre los buenos, por contarte entre los pescados buenos. ¡Qué bueno que es Dios! ¡Qué bueno que es Dios! Si hay algo cierto, si hay algo seguro, si hay algo luminoso y gozoso, es esto: ¡qué bueno que es Dios! ¡Qué bueno que es Dios! ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no entregarle alma y vida? ¿Cómo no decirle: Señor, en tu red quiero estar, en la red de los buenos? No me separes al fin del mundo para los buenos. Sepárame ya ahora, Cristo, con tu poder, aunque yo no lo quiera. Sepárame, aunque yo no lo quiera. Ponme de tu lado, a tu derecha, con las ovejas. Fuérzame con tu amor, oblígame con tu amor. Yo quiero ser tuyo, yo quiero reinar. Yo, más allá de reinar contigo, quiero alegrarte, quiero reinar en la sonrisa luminosa de tu rostro, que al verme, después de haberme creado y redimido, me digas: servidor bueno y fiel. ¡Qué bien! ¡Qué bien que la hiciste en la tierra! Pasa al gozo sin fin, a los siglos eternos de paz y de felicidad de tu cielo. El Señor entonces ya nos prenda en su red, nos ponga en su corazón, nos guarde, que también pesca aquel que quiere llevarnos al horno, a la tristeza eterna, al rechinar de dientes, a las lágrimas ya sin esperanza. Como decía el Dante Alighieri, en las puertas del infierno hay un cartel muy grande que dice: acábese toda esperanza para los que entren aquí. Mi Señor, líbrame de las llamas del infierno. Llévame a tu cielo, que te lo aseguro, que no me cansaré por toda la eternidad con tus ángeles y santos de bendecir tus infinitas misericordias. Jesús, en vos confío.